palma, mi momento te perdura. Vuelve a suplicar en este mundo. He sufrido las amarguras. Cuando por ti es ahora, ¿para qué dice? Para palma, mi momento te perdura. Vuelve a suplicar en este mundo. Han sufrido las mamayitas. Ven y ven, es por ti que estoy sufriendo. Y de lo que me sano y yo no duermo. Si tú me quieres, mujer ingrata, yo te quiero que tan solo negra. Ven y ven, es por ti que estoy sufriendo. Baila. Estoy sufriendo y de noche. yo no duermo.